signo lunar ascendente Aries. Desde noviembre estás con muchísimos movimientos en torno a tu propia economía, ese salario, o puede que tenga que ver con asuntos de bienes inmuebles. Desde luego has tenido que hablar y retroceder en esos acuerdos hasta que por fin parece que sí, ahí hay nuevas alianzas en las que ya sabes dónde poder encontrar esa estabilidad tan ansiada. Y ya no solamente esa estabilidad, sino que la triple conjunción viene a darte ese cambio de estatus que también estabas necesitando, como el comer. Esto tiene que ver muchísimo con esa capacidad de empoderarte de otra manera, ya no solamente a nivel económico con terceros, ya pueda ser con esa pareja, con socios, con bancos, sino también a nivel emocional en las relaciones de larga duración. Marte, tu regente, ha tenido muchísimo que ver en los últimos días y es que él está a toda pastilla para que puedas accionar en todos esos cambios a nivel de estatus. Ojo que esto también tiene que ver muchísimo con temas profesionales. Y es que desde luego vienen gratas noticias para tu evolución. Sí, marzo viene con noticias en todas esas situaciones que te van a hacer crecer y que te van a hacer dar un pasito hacia adelante a nivel personal en cualquier aspecto. Júpiter viene con esa luna nueva en Piscis a ofrecértelo. Atento hacia el 6 o el 10 de marzo, porque por ahí preveo que es cuando realmente vas a tener ese empuje, cuando Mercurio entre ahí en Piscis. Pero Mercurio antes se tiene que ver con Saturno. Por lo tanto, yo te invito a que te vayas a principios de febrero, aproximadamente hacia el 4, cuando el Sol se unió a Saturno en Acuario y ahí tú ya planteaste otra forma de crear, de gestar, de situaciones que mandaban tu corazón. Ahora Mercurio viene a poner todas esas expectativas encima de la mesa. Desde luego Saturno ya sabes que está limitando muchísimo, porque Saturno quiere que todo lo hagas con responsabilidad para que en el futuro te pueda perdurar en el tiempo. Muchos asuntos de amistades. Esta semana aprovecha para hablar con esos grupos o con esas amistades con los que tú te llevas bien. Aunque, ojo, todas esas amistades pueden traer también cambios muy radicales a la hora de mostrar tus nuevas expectativas y sobre todo ese nuevo amor propio que estás experimentando. Y es que no me digas que no, pero estoy convencida de que efectivamente te ves de otra manera. Sí, es verdad que Urano en esa casa 2 parece que ha traído muchos quebraderos de cabeza en torno al equilibrio entre gastos e ingresos. Pero ¿sabes qué? La luna nueva en Piscis viene a traer el fin de muchas situaciones que además puede que a nivel de hogar o a nivel no solamente hogar de familia y vivienda terrenal, sino también a lo mejor en esas viviendas virtuales, vas a darle una vueltecita bastante grande para que tu nueva estabilidad venga con otros derroteros, con otros recursos muy distintos a los que has estado manejando hasta ahora. Júpiter, por otro lado, como te he dicho, viene a expansionar tu crecimiento y te he dicho que esperes noticias que además te corresponden por karma y por destino. Estudios, algún reciclaje en torno personal que te hace subir de nivel, por ejemplo, que te vayas a vivir con esa pareja, o que adoptes otras expansiones en tu vida a la hora de crecer, extranjero, publicaciones y promociones. Por eso te digo que a lo mejor tiene que ver muchísimo con esa vivienda virtual. Lo que está claro es que esa triple conjunción trae la transformación a lo gordo de esa nueva imagen que vas a dar a los demás y que en el fondo tiene que ver muchísimo con el papel que has venido a representar y que ya era hora que empezaras a representarlo. Sí, yo sé que me vas a decir que todo está siendo muy duro, claro, Pero ¿quién puede contigo, mi querido Aries? Marte está ayudándote muchísimo para que además en todos esos cambios que tú estás dando, el yo soy y el que te puedas identificar en esas nuevas estructuras, vamos, que no te lo quite nadie. Así que, mi querido Aries, vamos a por todas.